pregunté qué había pasado con nosotros y me respondió: juro voy a sanar tu corazón roto. Porque si tú eras la única que me daba confianza para quedarme, te alejas y no quieres explicarme, no te importa que tú puedas matarme. Baby, lo siento, te di más del 100% y ahora que perdí mi tiempo, ¿cómo lo devuelvo? Dice que no fue el momento, que estás herida por dentro y ahora que perdí. De tanto que me han odiado, me volvió un hijapú, con muchos no sonrío. Por gente como tú, hay corazones fríos. Las heridas sanan, pero dejan cicatrices. Me pesa tanto que te quise. Me vi contigo con cabello gris. Pero no siempre hay finales felices. Todos me dicen, olvídala, no va a ser para ti. Ya no va a así. Me quedé con las preguntas sin respuesta. Quisiera ser como tú, pero me cuesta. Me cuesta porque no soy un hijo de puta como tú lo fuiste conmigo. Baby, tú eras mi favorita. Yo lo coloco y tú lo quitas. Si supieras todo lo que me jodiste, aunque yo sé que nunca te importó. Por tu culpa de las redes fui un chiste. Ahora el que se ríe soy yo, mi amor. No se vale, fuiste injusta conmigo y eso no se vale. Todos tus te amo no fueron reales, pero la vida da vuelta y ya se dieron cuenta que no somos iguales. ¿Y ahora qué hago con este hueputa de pecho? Yo me borré los tatuajes, pero nunca te borré de mi pecho. Baby, lo siento, te di más del 100% y ahora que perdí mi tiempo, ¿cómo? Sé que no fue el momento, que estás herida por dentro y ahora que perdí mi tiempo, dime cómo lo devuelvo. Bailo Bugatti, bebé. Esta la tira con el Dalex. Maisa, dímelo, Laya. Desde la casa y sin plata. L.A.I. Music. El Bugatti de la mami. Y esta canción la hice pa' ti.